sentimiento y su destino es malo, porque vive muy preocupado, lucubrando tanto en la vida, y su esperanza está perdida, si ya lo dominan los años, y su esperanza está perdida, si ya lo dominan los años. ¡Ah, si los viejos lo ocupan! Y el pobre hombre soportando esta tortura, netamente queriendo acabar con él. Y el pobre hombre soportando esta tortura. Y ese pobre hombre es Davo Montesino. Allí fue más mortificado, porque también lo traicionó. El de ella estaba muy confiado, y en un descuido otro buscó. El de ella estaba muy confiado, y en un descuido otro buscó. En la vida no debemos de confiar, cuando desconocemos el proceder. En la vida no debemos de confiar, cuando desconocemos el proceder. En el pueblo destruyeron su moral, y además le dan hijos que no son de él. En el pueblo destruyeron su moral, y además le dan hijos que no son de él. Mucha vaina esta. ¡Ay, hombre!